Hola, soy Xavier Arriarán del Pensamiento Positivo y tú no. Hoy continuamos con la tercera parte de Los Putos Amos, historia de las élites financieras. Habíamos quedado en el surgimiento de la nobleza negra en las ciudades-estado italianas del Renacimiento. Con la consolidación de esta nobleza negra surge el cambio definitivo de comerciantes a traficantes de dinero, a los financieros que ya podremos llamar propiamente banqueros. Si recuerdas lo que dijimos en el anterior vídeo, ya están aquí. Una de las características más significativas de este cambio y base del sistema financiero moderno es la aparición del sujeto jurídico. Se elimina la persona, la corporeidad y la actividad económica pasa a un plano abstracto. Es un paso crucial para estas élites financieras. No es nada personal, son negocios, dicen con cara de póker. Este concepto económico abstracto, con la eliminación del yo, persona, te dejo esto a ti, persona, es el fundamento imprescindible para la germinación a posteriori de la creación del dinero de la nada. La famosa frase, el dinero es deuda. En realidad, físicamente, solo existe como deuda. Es la piedra filosofal de los nigromantes financieros, la reserva bancaria fraccionaria, el robo de los robos. A pesar de intentar enmascararlo en complejos algoritmos, su principio es muy sencillo. Un banco solo necesita tener una pequeña parte de capital, las llamadas reservas bancarias, o también palabras como coeficiente de caja, para conceder préstamos por un valor de hasta 10 veces superior. O sea, ese dinero que prestan no lo tienen. O sea, si tú me dejas 1.000 euros o dólares, me has de dar 1.000 euros en billetes. Por el contrario, si un banco te hace un préstamo de 1.000 euros, en realidad en sus bolsillos solo tiene 70 u 80 euros en el mejor de los casos. Ese contrato es sobre una cantidad ficticia en un ordenador que puede ir pasando de una cuenta a otra. Ni lo tienen ni existe el dinero que prestan. No se ha fabricado, pero tú le has de devolver la deuda con billetes de verdad. Al revés, ya no vale. Otra cosa no, pero listos. Es una estafa. Es, repito, la creación del dinero de la nada y de la consiguiente inflación de una burbuja de deuda para la que no hay dinero real con que pagarla. Según los datos actuales y variando según las fuentes, entre el 2 y el 5% es la cantidad de dinero real de billetes fabricados en relación al total de la deuda del circulante. O sea, no hay dinero físico para pagar la deuda. Y esa deuda solo puede pagarse generando más dinero deuda por medio de los bancos, los únicos autorizados para hacerlo. Más deuda, y así hasta el infinito. Es la base del sistema financiero moderno, o lo que es lo mismo, la gran estafa. Ahora sigamos con la historia. Con la pérdida de predominancia de las ciudades-estado italianas, el poder financiero se va desplazando hacia los Países Bajos y Alemania sobre el siglo XVII, ya se sabe. El dinero va donde está el dinero, y las élites financieras, ni te digo, van delante. A ello hay que añadir las migraciones de las dinastías de judíos askenazi, ariocaucásicos no hebreos, que ya vimos en el anterior vídeo. Principalmente se asientan en Hamburgo y Frankfurt, que con el tiempo se convertirán en la sede de los Bauer, futuros Rothschild, los Mendelssohn, los Speyer o los Warburg. Y todo unido al totum revolutum de la reforma protestante, el paso del poder directo de la jerarquía eclesiástica y aristocrática por designio divino a que, como dicen los reformistas, el éxito y los beneficios de toda empresa mercantil son la recompensa concedida por Dios a sus elegidos. Ahora otros pueden entrar en el juego, aunque la Iglesia de Roma rápidamente se adaptará a los nuevos tiempos. Y la especulación se hizo carne. Aquí es donde se empieza con la especulación como principal herramienta de poder y control, y que acabará creando en la Inglaterra del 18 el primer mercado de valores o bolsa de acciones. Conocido y espectacular fue el caso de los tulipanes en Holanda. Durante el primer tercio del siglo XVII, estos bulbos se convirtieron, por obra y gracia de lo que ahora llamamos los mercados, en un objeto de lujo, con un valor completamente ficticio creado por el afán del dinero fácil. Llegó un momento en que nadie conocía ni al comprador, el vendedor o el intermediario, y se fue generando una burbuja de inversiones, los ahorros de mucha gente, que acabó en un crash descomunal que llevó a la miseria a numerosas familias. Evidentemente, no así a los urdidores intelectuales que previsible y convenientemente se hallaban a cubierto. Es el primer experimento de crisis controlada. Otra de las características de esta época es la emancipación del poder financiero frente al político. Hasta ese momento, de un modo u otro, y por muy poderosos que fuesen, los financieros estaban supeditados a la arbitrariedad de la autoridad política, especialmente los monarcas y la Iglesia, estaban a merced de sus caprichos. A partir de la época moderna, se crean las condiciones legales para la definitiva independencia jurídica de las élites financieras, como la fundación en 1694 del Banco de Inglaterra con capital totalmente privado. Pronto se girarán las tornas y serán estos, el poder financiero, quien domine al poder político. Claramente se verá con la Revolución Francesa, instigada desde círculos francmasónicos detrás de los cuales encontramos a nuestros viejos conocidos. El poder económico planificó, financió y dirigió la Revolución desde las sombras, como veremos en próximos vídeos. Y en un tiempo que incluso fue llamado el reinado del terror, ellos fueron los únicos que, cayera quien cayera, seguían con los hombros sobre la cabeza, o la cabeza sobre los hombros. Bueno, lo de pensar más arriba que los pies, si estaba de pie, bueno, tú me entiendes, a lo que íbamos. Fue el mismísimo Napoleón, nada sospechoso de menospreciar el arte militar, quien dijo en cierta ocasión: para ganar una guerra necesito tres cosas: dinero, dinero y dinero. Más claro, imposible. Y precisamente con él empieza el control geopolítico y financiero de la terrible dinastía Rothschild, que ha marcado el rumbo de la historia desde entonces. Financiaron a Wellington y Napoleón dos de sus ramas, la inglesa con Nathan Mayer Rothschild y la francesa con James Mayer Rothschild. Y con la trama perfectamente urdida, ensamblada y engrasada, llegó la batalla de Waterloo. En ella se encontraba el agente Rothschild Rothbard, con postas de caballo y un velero rápido preparado. En un golpe de efecto histórico, llegó 24 horas antes a Londres que los correos de Wellington, y Nathan, raudo, corrió a la bolsa a vender sus cónsules, los equivalentes a los bonos de estado actuales. El pánico estalló al ver que el máximo financiero de la guerra vendía sus activos. Más que una bolsa, parecía una granja de conejos. Y las transacciones fueron masivas a mínimo precio, creyendo que debido a sus conocidos métodos de información, que evidentemente hemos visto que sí tenía, la batalla se había perdido, y con ella el control inglés de Europa. A última hora, intermediarios encubiertos de los Rothschild compraron todos los cónsules casi por nada. Gracias. Al día siguiente, al llegar la noticia de la victoria, estos aumentaron de valor unas 20 veces, y a partir de ese momento los Rothschild se convirtieron en los dueños de la deuda pública inglesa, en los patrones de las finanzas del Reino Unido, los putos amos. En Francia no fue necesaria la escenificación, pues de hecho habían perdido. Simplificando, mejor lo dijo el mismo Nathan Mayer Rothschild: no me importa a qué monigote pongan en el trono de Inglaterra para dirigir el imperio sobre el que no se pone el sol. El hombre que controla el suministro de dinero de Inglaterra es el que dirige Inglaterra, y ese soy yo. ¡Hala! ¡Pachulo mi padre, paputa mi madre! Perdón. Posteriormente, con el poder conferido al ser los amos económicos del Reino Unido, refundaron el Banco de Inglaterra a su medida, que ha sido el patrón de los bancos centrales modernos, entidades privadas en manos de estas élites financieras que emiten la moneda de un país y que ejercen el control sobre las políticas dinerarias y sobre los bancos. O sea, poner al lobo a guardar las ovejas. Jaque mate. En el próximo vídeo vamos a hacer un monográfico sobre los Rothschild. Su influencia e importancia es tal que no se puede comprender la realidad de nuestros días sin su participación. Son la mano oculta detrás de la mayoría de los sucesos que deciden la dirección en que sopla el viento de la historia. Si no has oído hablar de ellos, te sorprenderá lo que vas a ver. Y con todo el dolor de mi corazón, debo privarte de mi agradable presencia. Sé que tu vida no tendrá sentido sin mí, pero no llores. No derrames ni una lágrima más. Te prometo que volveré, pero se me ha acabado la bebida y esto no es negociable. Soy Xavier Arriarán, del Pensamiento Positivo, y a ser buenos.